pasa por este proyecto de ordenanza que ingresó, que habla precisamente de la transparencia de los haberes de funcionarios. Buenos días, Julio, te saludamos. Buen día, Karina, buen día a toda la mesa. Bueno, antes que nada, gracias por este contacto con Radio Nexo. Y ahora sí, contanos de qué se trata este proyecto que busca, si mal no recuerdo, es la transparencia de los haberes de cada uno de los funcionarios municipales, ¿no? Bueno, la verdad que lo primero que debo decir es que en ejercicio de una facultad que es propia del Consejo Deliberante, porque así lo indica el artículo 91, el inciso octavo de la Carta Orgánica Municipal de Villa Allende, los concejales tenemos la responsabilidad de fijar la remuneración del intendente, de los funcionarios y de los agentes del municipio de Villa Allende. Uh-huh. A partir de esta facultad que tenemos, es que hemos propiciado esta ordenanza suscrita por 6 concejales de distintos bloques que integran el Consejo Deliberante, con el objetivo de que se publicite y se transparente cuáles son los ingresos que tienen los funcionarios municipales. Uh-huh. Funcionarios municipales significa el intendente o la intendente, la planta política, los miembros del Consejo Deliberante y los miembros del Tribunal de Cuentas. A esto se refiere cuando la ordenanza establece que a partir de que se sancione esta ordenanza, deberán ser publicados mensualmente los ingresos reales, no los ingresos básicos y que uh-huh. después tengan echando, no, los ingresos reales de los funcionarios, de los miembros del Consejo Deliberante y de los miembros del Tribunal de Cuentas. Uh-huh. Esto es lo que pretende. ¿Por qué? Porque vemos que nosotros, al sancionar el presupuesto anual todos los años, establecemos un monto de ingreso de esta misma planta política, de los concejales y de los miembros del Tribunal de Cuentas. Pero después, producto de adicionales, productos de montos no remunerativos, esto se termina desvirtuando, y en la realidad los montos que se perciben son mucho más elevados que los que en realidad figuran en el presupuesto anual, y que es lo que la gente cree que realmente perciben los funcionarios. Entonces, en miras de esto, y teniendo en cuenta que es una obligación del municipio publicitar los actos de gobierno y publicitar los ingresos y egresos del municipio, hemos propiciado esto para que realmente la gente sepa cuánto es lo que se gana y qué es lo que ganan los funcionarios en el municipio de Villa Allende. Y también con esto determinar si es posible hacer un achique de este gasto, que muchas veces se dice que se gasta en la planta de empleados, y en realidad en la planta de empleados a veces no es donde se va la mayor erogación, sino que se va en los sueldos de los funcionarios del municipio. Entonces, en aras de esto, y realmente saber y abrir la discusión de realmente cuánto es, siendo una responsabilidad del Consejo Deliberante, cuánto es lo que ganan y lo que deben ganar toda esta planta política, incluidos los concejales. Bueno, con este objetivo se hizo este proyecto de ordenanza, y ayer empezado a tratar este proyecto en la Comisión del Consejo Deliberante. Uh-huh. Julio, preguntarte si se respeta la publicación de estos gastos que vos mencionabas, que es una obligación que tiene el municipio. ¿Se publican los gastos, los ingresos, egresos, las inversiones, lo que ganan los funcionarios, o no? ¿O no está sucediendo? No se publicitan, y bueno, a eso es que tendemos. Este es un primer paso, porque en realidad, dentro de esta política de gobierno abierto a la cual la Argentina está adherida a nivel internacional, deberían publicarse y tener publicidad todos estos actos de gobierno. Bueno, este es el puntapié inicial para avanzar en esta política de publicidad de los actos de gobierno, que deberían estar colgados en la página de la municipalidad, uh-huh. mensualmente, el resumen, el balance municipal, como los tienen otros municipios y otros gobiernos provinciales y municipales. Es decir, el municipio genera un balance mensual. Ese balance mensual debería estar publicado en la página. Y debería estar publicado, y fíjense que ese proyecto de ordenanza, no pretendemos que se publicite con nombre y apellido, pero sí el cargo. Es decir, un concejal, independientemente del nombre, el apellido del concejal, o el cargo de concejal, tiene asignado y percibe mensualmente tanta suma de dinero. Uh-huh. Esto es lo que se pretende. Y lamentablemente, en lugar de dar esta discusión, de sentarse a conversar, se ha tomado un camino distinto de confrontación, de chicanas políticas, de falacias, pretendiendo creer que con esto nos van a amedrentar en el tratamiento de esta ordenanza, por cuanto ha salido en algunos medios de difusión masiva, que esto implica, este proyecto de ordenanza, implica un aumento para los concejales de un 130%. Les quiero decir que a quienes hayan propiciado esta publicación, lamentablemente se han equivocado de pie a cabeza. Porque lejos estamos los concejales que hemos firmado esta ordenanza o este proyecto de ordenanza de pretender elevarnos la dieta que nosotros percibimos. Y les digo más, en la comisión de ayer, quienes firmamos este proyecto, hemos acordado categóricamente que si de esta ordenanza terminara por la equiparación o por el escalafón que estamos haciendo en esta ordenanza, se determinara que nosotros tuviéramos que percibir algo más de lo que estamos percibiendo hoy, hemos acordado que vamos a poner un artículo expreso en la ordenanza que ese resultado se va a hacer efectivo una vez que nosotros terminemos nuestro mandato. Uh-huh. Es decir, que esto no va a regir para nosotros. Y esto es lo que tenemos que aprender a decir quienes ejercemos los cargos públicos. No gobernar para no legislar para nosotros mismos. Si de esto determinara que por el juego de los montos que perciben efectivamente la intendente, los secretarios y todo lo demás, resultara que tenga que elevarse nuestra dieta, bueno, vamos a poner un artículo expreso y ustedes lo van a poder ver y verificar en la ordenanza, que no va a regir para nosotros, sino para el periodo después del año 2023. Uh-huh. Para desvirtuar cualquier intención abierta, bastarda, porque es una intención bastarda lo que han pretendiendo desvirtuar. Y lo único que han hecho es generar y reafirmar la intención de dar la discusión por esto. Y ayer en la comisión hemos pedido, porque tenemos que ser absolutamente objetivos en esto, hemos pedido a la Secretaría de Hacienda por nota que nos remita el listado de lo que perciben efectivamente desde el intendente a todos los funcionarios y todos los cargos electivos del municipio, uh-huh. para saber realmente cuánto es lo que perciben. Porque fíjense que en la última paritaria que nos emitió el Departamento Ejecutivo y que ha sido ratificado en la sesión anterior a la de ayer, se nos envía junto con el acuerdo una tablita con los sueldos que van a percibir el intendente, los secretarios, los presidentes del Consejo Deliberante y Tribunal de Cuentas y los miembros del Consejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Bueno, allí en esta tablita, ¿y por qué se hizo esta ordenanza con los parámetros que se había hecho? Porque acá se establece que un secretario va a ganar lo mismo que un concejal. Esto es lo que dice la tabla que manda el Ejecutivo, firmado por la actual intendente y por el actual secretario de Gobierno del municipio. Pero, bueno, esto lo vamos a confrontar con el listado de lo que efectivamente hoy se gana. Uh-huh. Yo hoy no tengo ningún problema de decir que con la aplicación de la paritaria y con el aumento que se ha establecido para este primer tramo, yo he percibido del municipio 128 mil pesos. Esta es la dieta que hoy tiene un concejal de la ciudad de Villa Allende. Es decir, y el intendente y los secretarios, o por lo menos los secretarios, deberían percibir el mismo sueldo, porque así lo dice esta paritaria y porque así lo dice esta tablita. Pero sabemos que en los hechos esto no es así. Entonces, hora de decirle a la gente realmente cuánto es el gasto que en la planta política se lleva por mes de los ingresos del municipio. Julio, esto es lo que pretende este proyecto de orden. O sea, ningún otro, no hay ninguna otra intención, no hay intención absolutamente de ninguno de los concejales que han firmado de que se nos aumente la dieta. Esto no es lo claro. ¿Vos podrías confirmarnos? Porque a nosotros nos llega información de que, por ejemplo, un secretario está en 200 mil pesos o un poquito más. ¿Vos podés confirmarnos esta información? Bueno, yo se los voy a confirmar y me comprometo a proporcionarles la información que recibamos de la Secretaría de Hacienda. Uh-huh. Porque yo tengo información que incluso hay secretarios de distintos sueldos que no cobran lo mismo todos. Pero esto son rumores y son informaciones absolutamente informales. Uh-huh. Nosotros, por eso, el primer acto en el tratamiento de esta ordenanza ha sido ayer pedirle a la Secretaría de Hacienda que por escrito nos informe cuánto es el monto que perciben todos los agentes. Ojo, hemos pedido uh-huh. todo, porque también queremos ver la brecha que existe entre el agente municipal y los cargos de los funcionarios, ¿no? Porque también hay que ver, es nuestra responsabilidad, porque no solamente nosotros tenemos la responsabilidad de fijar los sueldos del intendente, los funcionarios, sino también de los agentes. Y si esta brecha es lo suficientemente amplia, habrá que adecuarlo, y en esto entra también esto que la gente nos reclama tantas veces, de bajar el gasto público. Porque si realmente existe una brecha, no solamente como han pretendido decir estos traviesos que han dado los medios que nosotros nos vamos a aumentar los sueldos, sino que a lo mejor sea necesario reducir estos importes si realmente son elevados y hay una brecha muy grande entre lo que percibe un empleado municipal que trabaja 7 horas y lo que perciben los funcionarios. Entonces, uh-huh. esto es lo que se pretende y esta es la discusión que se ha abierto. Este proyecto no ha pretendido otra cosa que abrir esta discusión y también, como dice el título del proyecto, transparentar esto y publicitarlo, que la gente sepa mensualmente esto es lo que gana cada uno, no de los empleados, porque los empleados tenemos serias dudas de que estamos avanzando sobre cuestiones de índole privado. Hubo alguna discusión en la Municipalidad de Córdoba que luego el Tribunal Superior echó para atrás, así que creemos que la responsabilidad y la obligación es publicitar el balance mensual y también los sueldos de los funcionarios públicos. Julio, ¿cómo anda? Julio, disculpa que te corte. Ay, Nico Piña te saluda. Sí. La consulta es, ¿por qué crees, digamos, que hay cierta resistencia por parte de sectores del Ejecutivo y de otros sectores políticos, digamos, a algo que sería normal, digamos, por parte del Ejecutivo, que es mostrar lo que cada empleado cobra? Bueno, yo creo que esta publicidad y tratando de desvirtuar el realmente el objeto de la ordenanza, que es la publicidad y la transparencia, de decir que nosotros nos vamos a aumentar los sueldos, lo cual es una falacia, creo que es evitar esto y no quieren dar la discusión, porque entre otras cosas, y esto ustedes lo pueden ver en el consejo, pidan el proyecto de ratificación de la paritaria que se ha firmado con el gremio. Cuando el Ejecutivo remite esta para que nosotros ratifiquemos el acuerdo paritario, vienen 3 hojitas. Una hoja es el acuerdo paritario suscrito por el gremio y por las autoridades municipales. La segunda hoja está la escala salarial, esta que les digo, a partir de la aplicación de esa paritaria. Y la tercera hojita, y esto ustedes lo van a poder verificar, está establecido cuáles son los adicionales que puede cobrar los empleados y funcionarios del municipio. Uh-huh. Bueno, en esa tablita, fíjense que el cuando lo vean, en el cuarto renglón figura una bonificación por responsabilidad ejecutiva. ¿Ah? Esto es una facultad discrecional del intendente de turno para aplicar por sobre los básicos que están establecidos en la tabla anterior un porcentaje absolutamente discrecional. Bueno, ¿saben de cuánto es el porcentaje de esta bonificación por responsabilidad ejecutiva? ¿De cuánto estamos hablando? Dice así, se los voy a leer textual, del 10 al 150% de acuerdo a lo designado por el agente funcionario. ¿Escucharon bien? Del 10 al 150%. Esta es la facultad, por eso es que esto se desvirtúa, porque entonces le decimos a la gente que aprobamos un presupuesto donde están establecidos un gasto por remuneraciones de los funcionarios, y después resulta que el intendente tiene la facultad para aumentarse discrecionalmente y sin ningún control de nadie entre el 10 y el 150%. Bueno, estas son las cosas que nosotros queremos corregir y es nuestra responsabilidad como concejales corregir estas cuestiones y establecer un parámetro. No puede ser el 150%. Claro, eso te iba a decir. Es como una clase de aumento encubierto, pero si en el caso que arbitrariamente cada uno o cada una cobre ese 150% más, es muchísimo bueno, más plata. Bueno, lo calculemos entonces, sobre 200.000 pesos que estaría cobrando quizás un secretario. Es muchísima la plata. Esto se establece por eso. A ver, si esto es así, si estos rumores o comentarios de que los secretarios cobran un monto superior a 200.000 pesos, uh-huh, eso es posible porque aplican sobre el sueldo básico este 150% que les da este adicional, que además tampoco sabemos qué respaldo normativo tiene. Esto no surge de ningún lado. ¿Me entiendes? Entonces esto hay que corregirlo y hay que establecer claramente, y a lo mejor una de las ideas que surgió ayer es a lo mejor tenemos que cambiar el parámetro y que no sea el sueldo del concejal el parámetro, sino que sea el sueldo del intendente, que es el más alto y que debe ser el más alto por la jerarquía que ocupa en este estamento municipal. Quizás sea el parámetro debe surgir del sueldo del intendente. Y debemos establecer que el intendente va a cobrar tanta plata. Julio. Y a partir de ahí, para abajo. Y establecer todos los que van para abajo. Y claramente, uh-huh, y si tiene que tener un adicional por alguna otra cuestión, establecerlo. ¿Cuál es el porcentaje? Los porcentajes máximos de los adicionales nunca superan el 25% en cualquier escalafón y en cualquier estatuto del empleado municipal. Julio, te pregunto, ¿es la primera vez en la historia de Villa Allende que se intenta reglamentar esto? De esta manera, ¿no? Y por eso es que creemos que ha generado toda esta repercusión. Claro. Y pretender desvirtuar diciendo que nosotros estamos pretendiendo, no. Lo que estamos pretendiendo es lo que dice la ordenanza. Uh-huh. Transparentar y publicitar los ingresos de los funcionarios públicos municipales. Uh-huh. Esto es lo que persigue esta ordenanza. La última. Y a eso estamos dispuestos, y por eso, en base a lo que nos informen la Secretaría de Hacienda respecto de los sueldos reales que hoy perciben, bueno, vamos a poder establecer si realmente queremos que esto siga así, establecer o reglamentar estas cuestiones de estos adicionales, porque nadie puede discutir que esta es una facultad del Consejo y la vamos a ejercer con absoluta responsabilidad. Julio, acá sí. Sí, la última, porque se nos va el tiempo de aire, pero creo que esta última pregunta también va a responder muchas otras cuestiones. ¿Quiénes son los firmantes de este proyecto? Para saber quiénes están dentro de esta iniciativa y quiénes también están por fuera de esta iniciativa. No, los concejales que firman este proyecto es, ¿quién habla? Julio Loza, Martín Gómez, del Bloque Justicialista, Lucía León, del Bloque Justicialista, Marcelo Javase, que es del Bloque de Juntos por Vida Adende, Marta Vanega, que es del Bloque Juntos por Vida Adende, y María Angélica Alcorta, que es del Bloque de Avancemos. Estos son los 6 concejales que ven de distintos partidos políticos y distintas representaciones políticas los que hemos firmado este proyecto de ordenanza. Bueno, eso creo que también va marcando un ritmo dentro del Consejo. Julio, nos quedamos sin tiempo de aire, pero es un tema que vamos a seguir conversando, que vamos a seguir tratando, que vamos a seguir trabajando, y más considerando que esto recién empieza y que es súper importante, me parece, esta transparencia y que la gente, la comunidad, pueda realmente no solamente conocer, sino también controlar lo que, en dónde se va la plata, ¿no? que se deja dentro del Estado. Así que te agradecemos. Este es el desafío, y a disposición de ustedes, y lo vamos a tener al tanto de los avances que vayan generándose en el tratamiento de esta ordenanza. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno. Que tengas un buen miércoles. Hasta luego. Que anden bien. Hay data para agregar a esto, porque estamos discutiendo algo muy sensible que tiene que ver, por un lado, a dónde se va o hacia dónde se dirige la plata que nosotros como ciudadanos aportamos al Estado para ver las mejorías en nuestra ciudad. Este 150% de una bonificación o beneficio que podrían tener funcionarios, que va entre el 10 y el 150%, yo no creo que vaya directamente al 10%, es un tema muy importante para conocer. Es muy importante saber dónde se está yendo ese dinero, cómo se está aplicando ese dinero, si realmente se puede achicar o no, sería sumamente beneficioso, considerando la reunión que tuvo la semana pasada la intendenta, el secretario de Gobierno Felipe Crespo, con los funcionarios, los concejales, el Tribuno de Cuenta. Lo tuvimos a Daniel Zavala también al aire, la 93.9, y él decía: me llama la atención porque en un municipio que estaba con superávit, de repente nos están diciendo que no tenemos fondos, que no tenemos presupuesto para realizar ciertas inversiones o ciertas acciones. Entonces, como no se entiende. De hecho, desde el Tribunal de Cuenta elevaron un informe, una nota, en realidad, al Ejecutivo, solicitando información sobre la situación contable y patrimonial del municipio. Pasamos del superávit a no tener plata y de eso a no poder conocer cuánto ganan los funcionarios de un municipio. Bueno, la verdad que esto va a dejar mucho para hablar, mucho para seguir tratando, y la verdad que celebro saber, aunque sea tener la iniciativa, para que todos y todas podamos saber dónde se va la plata de nuestros impuestos.